que me traigas a mi amor. Ella ya se ha marchado y en el cielo se encuentra. Por eso yo te lo ruego, mi Dios, que me la devuelva. Solo, muy solo me encuentro desde el día en que se marchó. Porque en la vida